de los días martes con ese tema que se llama Levántate, y hoy es 22 de septiembre del año 2015. Este programa se llama Mientras Tanto, y por si acaso los acompañaremos hasta las 9:50. Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado, Vanessa Gutiérrez. Esperamos a Jessica Dos Santos, que llegará esta semana a Caracas nuevamente luego de ese transmisiones especiales que nos trajo desde Quito en la reunión que el día de ayer se ejecutó con un término positivo para nuestra región, especialmente con aspectos necesarios para gestar una frontera de paz en función de las demandas que ha hecho Venezuela. Así que Jessica Dos Santos pronto se reincorpora a este programa. Les habla Vanessa Gutiérrez, lo voy a acompañar hasta las 9:50. Saludamos a la FENCAI en México, que nos retransmite a Ecuador por dentro en Quito, también a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. También a todos los usuarios y usuarias que tienen ese gusto también de acompañarnos, ¿no? A nosotros nos agrada cuando nos escriben, nos mandan mensajes bonitos, también mandan mensajes positivos para la patria, de construcción, de trabajo. Y a veces también escriben sus denuncias, ¿no? Nosotros las leemos, nos gusta cuando colocan sus nombres porque le dan un carácter más idóneo, ¿no? A esa denuncia, esa demanda que hacen ustedes como usuarios de la Radio del Sur. Bueno, empezamos con una invitación porque bien tempranito nuestra compañera Lilian Blaser nos envió este material el día viernes 25 a las 6 de la tarde. En la sede de Cotraín va a realizarse un conversatorio con Javier Rodríguez, analista político, que se va a llamar Situación Sociopolítica en Venezuela después del cierre de la frontera y conversaciones Maduro-Santos. Va a haber comida realizada por Marina Levy y va a haber también bebidas, ¿verdad?, para acompañar esos alimentos. Eso queda en la Avenida Las Acacias, Cotraín, en la Avenida Las Acacias, en la Quinta El Campito número 59 en la Florida. Entonces, bueno, quienes quieran llegarse el viernes están invitados. Por lo general todos los viernes hay algún tipo de actividad en Cotraí, y Lilian es bien pana, bien chévere, abierta, ¿no?, a que las personas que quieran acompañarla a debatir, a hacer trabajos también, a documentar lo que ocurre en esta Venezuela bonita, bueno, están invitados también a compartir esas experiencias con Lilian. Cineasta y documentalista venezolana, comprometida con este proceso, no de ahora, de hace muchos años, y que a través del cine documental ha logrado contar lo que aquí ocurrió en Venezuela durante la Cuarta República, y también ha logrado Lilian hacer un registro exhaustivo de lo que ocurre en la Venezuela revolucionaria, y eso es necesario. Creo que cada trabajo que se puede hacer, escrito, visual, radial, el trabajo que cada una de nuestras comunidades también pueda desarrollar contando sus historias, eso lo están haciendo muchas comunidades, están escribiendo sobre su historia en comunas, por ejemplo, en consejos comunales. Eso hay que documentarlo, porque yo ayer estaba realizando un trabajo dedicado a la historia venezolana y es bastante complejo cuando la historia la escriben otros. Cuando le escriben la burguesía o lo escriben los que se consideran los vencedores. Y nosotros que ahora estamos haciendo este camino revolucionario, si dejamos que otros lo escriban, bueno, nadie se va a enterar de lo que realmente ha pasado en Venezuela con la llegada de la revolución, con la presencia, esencia de nuestro comandante Chávez, ¿no? Entonces es una labor que nosotros tenemos de contar la historia, y Lilian es un buen reflejo de ese documentar la revolución bolivariana. Por eso aquel, ¿ustedes se acuerdan ese documental, no? La revolución no será transmitida. Bueno, parte del reflejo, ¿no? Si no lo transmitimos nosotros ni no la contamos nosotros, le dejamos esa capacidad de inventar y de decir cosas contrarias a lo que vivimos a la derecha, a sus medios de comunicación y a sus sectores burgueses. Así que estamos para esa. Todos somos comunicadores y todos tenemos la posibilidad de contar lo que estamos viviendo aquí y más allá. Bueno, ha pasado algo extraordinario en el Ecuador. El día de ayer, desde muy tempranas horas de la mañana, ustedes hicieron seguramente y estuvieron muy atentos al seguimiento que nuestra compañera Jessica Dos Santos hizo de las informaciones desde tempranito. estuvo Jessica todo el fin de semana y el día de ayer con mucha fuerza asistiendo a estas actividades, pendiente de la llegada del presidente Maduro, de cada uno de los mandatarios, pero especialmente de nuestro presidente, que fue recibido con tanto cariño en el Ecuador. Las imágenes también en televisión fueron necesarias para registrar ese momento y que se viera el amor que se le tiene a la Revolución Bolivariana, que es hermana también de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y de su pueblo. Entonces, bueno, el presidente Maduro llegó, cuando llegó ahí al Palacio de Carondelet, la gente a las afueras, que también estaba a la expectativa, los movimientos sociales que hicieron ese llamado plantazo a las afueras del Palacio, en la Plaza de la Independencia. Cuando llegó el presidente Maduro, bueno, los saludos eran increíbles. Uno veía en las pantallas de televisión, de las coberturas que hacían Telesur, BTV, incluso Hispan TV, que también estuvo allí. Uno veía el amor, ¿no?, de ese pueblo ecuatoriano, de esos movimientos sociales latinoamericanos, acompañando también decisiones tomadas acá en Venezuela. Y lo que ocurrió ayer ha sido un triunfo de esta unidad latinoamericana. Yo leía esta mañana un tuit que enviaba el compañero Mauricio Rodríguez, y de verdad tiene todo el carácter, ¿no? Mauricio escribía que la UNASUR y la CELAC, lo leo textual, logran lo que en la OEA es imposible: reunir a presidentes para discutir problemas bilaterales con visión y solidaridad regional. Y eso es muy cierto. La OEA no lo ha podido hacer, no lo ha conquistado, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino que la OEA está tomada por Estados Unidos y sus aliados. Y evidentemente, hasta que no haya una transformación real dentro de la OEA, no va a haber los cambios necesarios. Por eso la unidad latinoamericana propició espacios de encuentro como la CELAC, como la UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, todos esos espacios que sirven cada uno bajo estrategias distintas, bajo estrategias sociales, económicas, de la integración en todos sus aspectos. La CELAC obrera, que el Mercosur obrero, que debería estar avanzando, ¿verdad? Todos esos aspectos fueron abordados gracias a este proceso emprendido entre Cuba y Venezuela, y que posteriormente muchos países, luego de ver a Venezuela vencer ese cerco mediático, ese cerco, ese bloqueo impuesto por Estados Unidos de acercarse a Cuba y ver que las cosas funcionaban y que no tenía por qué haber miedo en el proceso de integración, bueno, muchos países dijeron: sí, yo me sumo a la integración y me sumo porque sé que vamos a obtener grandes resultados de este proceso. Entonces, bueno, vamos a escuchar, para quien no lo haya podido ver o para refrescar también la noticia del día, la lectura que hizo el presidente del Ecuador, Rafael Correa, que además está ocupando la presidencia pro tempore de la CELAC, sobre los 7 puntos de la declaración conjunta logrados al término de la reunión entre Venezuela y Colombia, ejecutada el día de ayer en Quito, gracias a la integración que nosotros hemos forjado. Los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, llevaron a cabo una importante reunión en Quito con la facilitación del presidente Rafael Correa, presidente pro tempore de la CELAC, y del presidente Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de UNASUR, para un diálogo constructivo que permita superar las dificultades de la relación bilateral. Los jefes de Estado reconocieron la importancia fundamental que tienen los mecanismos regionales de unidad como la UNASUR y la CELAC. Los jefes de Estado de Colombia y Venezuela reafirmaron los lazos históricos, la vecindad geográfica y un origen común. Reconocen igualmente la importancia de ratificar el derecho de cada país a desarrollar su propio modelo político, jurídico, económico y social, así como organizarse en la forma que más le convenga, sin injerencias externas. Ambos jefes de Estado se comprometen a construir un acuerdo que solucione los problemas de la frontera común, orientado a la fraterna convivencia, la buena vecindad, el mutuo respeto y el desarrollo económico y social. Coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral entre ambos países para garantizar el cumplimiento de estos propósitos en el marco del respeto al derecho internacional. Al término de la reunión, los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron: 1. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. 2. Realizar una investigación de la situación de la frontera. 3. Reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. Reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas. Cuarto, la progresiva normalización de la frontera. Quinto, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Sexto, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Séptimo, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Bueno, y aquí hago un alto para invitarlos a leer un artículo que ha publicado William Castillo, se llama Siete claves para entender los siete puntos de Quito. Crítico y necesario, ¿no? Porque cada punto permite entender que estos son procesos largos, que no todo se solucionó ya, ¿no? Aquí viene ahora lo bueno. Lo importante es que se sentaron las partes, hablaron y establecieron siete ejes de trabajo. El retorno inmediato de los embajadores, y como dice William, es una medida concreta y lógica que restablece el canal diplomático regular y natural para avanzar en la agenda bilateral de estos temas que son complejos y que están pendientes. El otro punto, realizar una investigación de la situación en frontera. Y William se pregunta, bueno, Colombia, ¿qué va a investigar Colombia? ¿Qué va a investigar Venezuela? Para Colombia, dice William, se deben investigar lo ocurrido con la supuesta y nunca demostrada violación a los derechos humanos de los colombianos deportados. Eje sobre el cual ha montado Santo un discurso mediático de indignada protesta. Y para Venezuela es mucho y más profundo, dice William Castillo, lo que se debe investigar, la exportación desde el vecino país del modelo criminal del paramilitarismo, que han llamado en Colombia las BACRIN, con lo que pretenden eliminar la palabra paramilitarismo del escenario político y social, la legalización colombiana del contrabando de combustible y alimentos desde Venezuela, el éxodo masivo de ciudadanos colombianos empujados por esa pobreza y por la situación que se vive en Colombia, la penetración del narcotráfico contra Venezuela, que se adueñó además, como escribe aquí William Castillo, del sistema financiero que manipula el cambio para utilizarlo como eje del contrabando expoliador. Bueno, dos visiones, ¿no?, de investigación. Ahí hay que ver qué va a investigar Venezuela, qué va a investigar Colombia. De este lado tenemos clarísimo, Colombia tendrá su visión, así que es un trabajo profundo lo que se tiene que hacer. Reunir los equipos de ministros para tratar temas sensibles, eso empieza este miércoles 23 aquí en Caracas. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Dice William, no veo a Colombia derogando todavía los decretos nacionales y ordenanzas municipales que legalizan el contrabando de combustible o autorizan la manipulación cambiaria en la frontera, ¿verdad? Eso todavía no se ha ejecutado, apenas se sentaron a debatir y establecer puntos de trabajo. Luego se va a trabajar progresivamente en la normalización de la frontera, y ahí eso también depende qué significa para Colombia la normalización de la frontera y qué significa para nuestro país la normalización de la frontera. Venezuela tiene una postura clara, una frontera de paz. Colombia ha pedido constantemente que la frontera sea abierta, sin mayor trabajo. La coexistencia de modelos económicos, ya lo había comentado nuestro presidente Nicolás Maduro hace unos días. Ellos tienen un modelo económico neoliberal, nosotros un modelo económico que transita hacia el socialismo y que empieza a ejecutar políticas socialistas desde la llegada del comandante Hugo Chávez. Son dos modelos que se contraponen y deben convivir en medio de las diferencias, porque somos pueblos hermanos y nosotros, más allá de los gobiernos, como siempre decimos, el gobierno va a pasar, pero el pueblo queda y sus necesidades también. Entonces, bueno, Venezuela está probando un modelo distinto al que tuvimos durante más de 40 años y Colombia mantiene su modelo neoliberal. Hay que ver cómo se convive con un modelo, con modelos distintos en la región. Hacer un llamado al espíritu de hermandad y continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador-Uruguay, lo propio de la diplomacia, ¿no? No salirse del esquema diplomático, de sentarse, de debatir, de resolver las cosas por las vías necesarias y mantener el acompañamiento de organizaciones que son leales a este proceso de integración. En este caso, estamos hablando de la CELAC y de la UNASUR, que son los espacios escogidos para gestar este proceso. Vamos a escuchar luego de esa reflexión, se los recomiendo, está tomado este artículo de La Tabla, lo escribió William Castillo, periodista, siete claves para entender los siete puntos de Quito. Interesante la visión, ¿no? Y ahí está bien graneadito lo que significa cada uno de los puntos visto desde esa visión de integración y de proceso de paz. Escuchamos también al presidente Nicolás Maduro, que indicó que una vez más triunfó la cordialidad y la paz entre dos naciones hermanas. Ha sido una reunión muy franca, muy clara, pero también pudiéramos decir, es una reunión en medio de un clima sin lugar a dudas de hermandad. Así lo siento y así lo creo. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz entre nuestros países, entre nuestros pueblos. La declaración es muy clara, valga la expresión. Allí está en cada párrafo exactamente lo que hemos hecho. De manera maravillosa, nuestras cancillerías han logrado el lenguaje apropiado para expresar con equilibrio lo que hemos hecho. Hemos demostrado que con voluntad política sí se puede. Bueno, y también decía el presidente Nicolás Maduro la buena disposición para la consolidación, la buena disposición de nuestro gobierno para la consolidación de cada uno de los puntos, de estos 7 puntos contentivos de la declaración con el gobierno de la hermana nación colombiana. Espero que con el cronograma que hemos aprobado podamos ir atendiendo todos los problemas una por una, con el acompañamiento de Ecuador, de Uruguay, y podamos ir despejando todos los asuntos que están por despejar. ¿Para beneficio de quién? De nuestro pueblo, en las fronteras y más allá de las fronteras. Y creo para beneficio de toda la región suramericana, que tiene que ser una región de diálogo, de paz, de convivencia, de hermandad, de coexistencia. Gracias, presidente Santos. Gracias, presidente Correa. Gracias, querido presidente Tabaré. Por otra parte, también el presidente Nicolás Maduro de Venezuela aseguró que tal como lo concibieran los próceres de la patria, hace más de 2 años la hermandad y la confraternidad latinoamericana debe ser más de 200 años, no de 2 años, como dice aquí, la confraternidad latinoamericana deben estar más vigente que nunca. Presidente Correa nos recuerda nuestro tricolor. Lo primero que hicimos al llegar a nuestra delegación fue ir a rendirle homenaje a Antonio José de Sucre, gran mariscal de América. Y colocaron una ofrenda floral muy hermosa, donde era un solo mapa, amarillo, azul y rojo, toda esta gran inmensidad de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador. Y eso nos toca a nosotros en el corazón. Sobre todo cuando hay dificultades, hay que ir a beber en las aguas originales y puras del manantial de los fundadores de la patria. Bolívar, Sucre, Nariño, Girardot, Ricaurte. Allí, beber en sus aguas originales que son capaces de purificarlo todo. No hay cabida para el odio, para la intolerancia ni para el revanchismo. La única cabida que hay es para el diálogo, para la hermandad y para la superación de los problemas que tenemos. Y solo con la cooperación de ambos gobiernos y ambos países lo superaremos. También vamos a escuchar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien dijo estar comprometido con los 7 puntos acordados en la reunión en Quito para lograr la erradicación de los delitos que ocurren en las zonas fronterizas. El tema del narcotráfico es un tema que nos obliga a trabajar juntos y por eso también establecimos un cronograma para poder afrontar ese flagelo con más efectividad. El tema del contrabando de combustibles, se va a discutir en los grupos de trabajo que se establecieron con fechas concretas y donde Ecuador y Uruguay nos van a acompañar para que podamos, el presidente Maduro y yo, hacerle un seguimiento al progreso de estos grupos y obtener verdaderos resultados. Aquí primó, como dice el presidente Maduro, la sensatez. Esta fue una discusión, un diálogo sereno, respetuoso y productivo. Estoy muy comprometido con que estos grupos de trabajo tengan resultados concretos. Bueno, y también decías y reiteraba el agradecimiento, Juan Manuel Santos, a Venezuela por apoyar el proceso de paz que desarrolla Colombia y la FARC-EP en Cuba. Reiterar nuestros agradecimientos hoy, que es el Día de la Paz, a Venezuela por el papel que ha jugado en la paz de Colombia. Dentro de esas diferencias, llevamos las relaciones en buena forma y se presentaron los incidentes que todo el mundo conoce, incidentes que no han debido presentarse, pero que pusimos cada uno nuestra visión, nuestra verdad. Y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países, establecer las instancias que existen en los diferentes temas, temas que nos deben unir para trabajar conjuntamente. Yo entiendo perfectamente la preocupación del gobierno de Venezuela con las bandas criminales, con las mafias que están incrustadas en la frontera, que aprovechan de las diferencias para cometer sus delitos y sus crímenes. Nosotros estamos también interesados en combatir esas mafias y la mejor forma es hacerlo juntos. Así somos más efectivos. Bueno, vamos a escuchar también, todavía Juan Manuel Santo no habla de paramilitarismo, sino de las bandas criminales, las BACRIN, como ellos le han llamado, son paramilitares, que se han organizado para gestar los procesos de desestabilización en la región, especialmente, bueno, organizados desde que Uribe Vélez llegó al gobierno, y esos mismos grupos se han trasladado hacia Venezuela y son pagados también por la derecha, reciben entrenamiento aquí, sectores de la derecha, está comprobadísimo. Ustedes, si quieren, nos remitimos a las guarimbas, pero hay videos, Lorenzo Ale lo decía el otro, que se reunían con estos grupos y se entrenaban pues en el paramilitarismo. De todas formas, BACRIN o paramilitares, ustedes, el gobierno de Colombia, tiene que hacer algo para acabar con ese flagelo que azota a Venezuela también. Y escuchamos ahora al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, resaltando la importancia de los mecanismos de integración regional para gestar la resolución de estos conflictos. Yo quiero destacar algo que es fundamental. Para esta es la hora de América Latina, es la hora de la unidad, es la hora del reencuentro, es la demostración, la muestra palpable de que los temas nuestros, incluso los más agudos, esto es muy difícil, es un tema que llegó a escalar una situación muy grave, se puede resolver entre nosotros, entre hermanos. No necesitamos apoyos o recursos extrarregionales, sino que nuestra propia región lo podemos hacer. Esto era imposible pensarlo 10 años atrás. Y además, algo importante, que prevalezca el diálogo, la paz, la hermandad entre nuestros pueblos, y para eso estamos, sus hermanos latinoamericanos y caribeños, para apoyar esto. Esta demostración, ahora, ante la situación tan difícil y conflictiva que vivieron los dos países hermanos, y la capacidad que tiene UNASUR, y la capacidad que tiene CELAC, nuestras dos más grandes instancias de integración latinoamericana, para no solamente en los temas económicos, sociales, de riesgos, electorales, etcétera, sino también en los temas políticos difíciles, ser capaces de restablecer un encuentro entre dos pueblos hermanos. Bueno, vamos a ir a la pausa luego de estas declaraciones ocurridas luego de la reunión entre Venezuela y Colombia, gracias a ese encuentro de voluntades de UNASUR y la CELAC. Lo hacemos escuchando desde Venezuela al grupo Tambor y Canto con el tema Mi Pueblo Querido. Ya venimos con más. Tambor y canto, aquí está el saludo de tambor y canto. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Cuba y Estados Unidos en el camino diplomático. ¿Cuándo Estados Unidos levantará finalmente el bloqueo criminal contra el pueblo cubano? Que nos responda Josefina Vidal, directora para Estados Unidos de la Cancillería Cubana. El bloqueo es complicado en el sentido de que para que se levante totalmente tiene que ser resultado de una decisión del Congreso de Estados Unidos. Y todos conocemos lo difícil que es obtener un voto o la aprobación de una ley en el Congreso de los Estados Unidos, porque hay que poner de acuerdo a muchos miembros. Y eso pasa por la visión política de cada uno de esos miembros. La palabra final para el levantamiento del bloqueo, por supuesto que la va a tener el Congreso. Cuba y Estados Unidos en el camino diplomático. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. ¿Quién ha visto negro como yo? La Radio del Sur te invita a comer bien para vivir bien. La quinoa. La quinoa es uno de los granos más importantes de los Andes. Es técnicamente la semilla de una hierba, aunque es considerada un grano porque pertenece a la familia de las quenopidáceas, como las espinacas. Pero se compara con los cereales por su composición y su forma de comer. La quinoa o quinoa es un alimento muy antiguo, cultivado en Sudamérica hace más de 5.000 años, mucho antes del asentamiento de importantes culturas precolombinas como los incas. No proviene de la familia de los cereales, pero gracias a su cantidad de almidón y su forma de consumo, se le ha considerado popularmente como un cereal. En la actualidad, es producida principalmente en Bolivia, también en Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Este alimento está lleno de grandes propiedades que benefician nuestro organismo. La quinoa es rica en vitaminas del complejo B, vitamina C, E, tiamina, riboflavina y tiene un alto contenido de minerales, tales como fósforo, potasio, magnesio y calcio, entre otros. También cuenta con 9 aminoácidos esenciales, proteínas, fibra, carbohidratos y grasas saludables como el omega 3 y el omega 6. ¡Wow! Una de las propiedades de la quinoa es ayudarnos a mantener nuestra salud cardiovascular. Su consumo habitual favorece la prevención de enfermedades cardíacas como la arteriosclerosis. La quinoa también es usada para adelgazar, pues entre los beneficios de la fibra encontramos la regulación del tránsito intestinal y la reducción en los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Otra de las bondades de la quinoa, que ha hecho que esté tan asociada a la pérdida de peso, es su capacidad de mantenernos saciados. La podemos encontrar de muchas formas, en granos hinchados o parecidos al arroz, copos e incluso como cerveza. La quinoa se come con sabores dulces o salados. Al mezclarla con miel y chocolate, podemos obtener unas barritas energéticas perfectas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como la FAO, designó el año 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. Su sabor es parecido al arroz integral, aunque con una textura más parecida a la sémola. La podemos cocer y comerla como si fuese arroz o añadirla a platos como el pollo. Incluso podemos meter quinoa en el postre, haciendo nuestro arroz con leche de quinoa. Come quinoa. Come sabroso. Come sano. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Podemos hablar del tema del triunfo de la paz, que es una de las necesarias propuestas hechas por Venezuela para la frontera. Por acá empiezan a escribir: el Consejo de Transporte Parque Terepaima en Las Cuivas, Estado Lara, apoya y aplaude la reunión de Quito entre dos países hermanos por frontera de paz y pide nos incluyan a la misión transporte con nuestro proyecto, dice, le piden ahí a Fontur. También dicen OLP para Trujillo, están cobrando mucha vacuna desde la zona baja, ya vienen por Monay, está arreciando ayuda mafiosa que manda en la zona de Monay hacia Trujillo, le dicen el loro, terminen con eso, por favor, escriben acá. También escriben, ganó la sensatez, no pudo el odio de Uribe, el de Santos, el de la oligarquía colombiana, ayudados por sus aliados gringos, ganó Venezuela, ganó Maduro y sobre todo la paz, eso es diplomacia pura, una lección al mundo, viva Venezuela, viva Colombia, viva la paz, hermanas, saludos, dice Luis desde Catia. También dicen por acá, buen día chicas, una denuncia en Locatel del Centro Comercial del Valle, cuando uno compra los productos regulados no le dan bolsas, al menos que uno compre otro artículo que no sea regulado, y en el supermercado día a día igualmente, es Alex desde el Valle. Bueno, eso tiene ocurriendo un tiempo, ¿no? En muchos sitios con el tema de las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas hacen mucho daño, eso es muy cierto. Pero ahora están obligando a la gente, por lo menos la gente hace un mercado, y si la gente no sabía que en ese sitio no estaban distribuyendo bolsas para llevar los productos, entonces mucha gente se queda con los productos en la mano y eso es denunciable, como hace este usuario, ¿no? ¿Cómo te van a dejar a uno ahí con las cosas en la mano y decirle al final de la historia que no tienen bolsas para cargar en vez de resolver, ¿no? O de buscar alguna alternativa. Entonces, bueno, dicen por acá, por lo menos ganó el buen juicio, dicen por acá, ojalá se ponga control en la frontera, escribe Luis. También nos dicen, hola, buen día, Vanessa, qué mala suerte tengo, me dieron la mañana libre y Jessica no está. Y la 98.7 del estado Vargas no se escucha y tuve que sintonizar la 98.5 de Caracas, pero se escucha feo. Pero dentro de las adversidades y algo positivo que eres tú, Vanessa, dice Fabio. Un abrazo, Fabio. Bueno, está de día libre y Jessica no ha llegado. No la puedo invitar al helado. Mira, gracias por avisarnos, Fabio, que la 98.7 se escucha mal y la 98.5 efectivamente, si lo está escuchando desde Vargas, se escucha con interferencia. Pero bueno, vamos a hacerle llegar a nuestros compañeros técnicos la información para que la envíen al espacio necesario. 98.7 se está escuchando mal en el estado Vargas. Presidente Maduro, antes de llegar a un acuerdo con el presidente Santos, no se olvide que los tachirenses, llevamos 16 años sufriendo y denunciando el olvido de la frontera, escribe alguien de apellido Pérez. También dicen por acá, buenos días, en Santos no se puede confiar, ese señor es el rey de la falsedad, no se puede olvidar que fue quien violó tierras ecuatorianas y rey de los F, y ahí se, de los F no sé, ahí se cortó el mensaje. Buen día, Chávez de manera incansable lo repetía, lo que no se muestra no existe, las metas alcanzadas por la revolución deben mostrarse, dice Inés, totalmente de acuerdo con Inés, que también escribe, debe mostrarse de manera asertiva y por la defensa del pueblo y los logros sociales, objetivo urgente, necesario e impostergable, dice Inés Parra. Eso es muy cierto, Inés, muchas veces no contamos lo que está ocurriendo positivamente en nuestro país y en la región también, hay cosas muy bonitas que ocurren, pero lamentablemente las guerras y las injerencias también hacen que el día a día se vaya en eso, nos consumimos muchas veces en esas cosas. hay que contar todo y contar lo positivo y bonito de esta revolución. Buenos días, presidente Maduro. Yo como chavista, el éxito de esa reunión tiene que ser los hechos de parte de Colombia. El éxito no son los acuerdos. Pele el ojo, presidente. Bueno, el presidente, cuando le dicen pele el ojo, pareciera que no supieran de la capacidad del presidente Maduro, ¿no? El presidente está claro. Por algo tomó las decisiones que tomó en frontera, ¿no? Así que tampoco el hecho de que se hayan reunido y que saludemos el acuerdo de 7 puntos. Y ya yo les daba ahí una visión, ¿no?, de lo que significa esos 7 puntos. No es que ya se solucionó la situación, no, es que ahora empieza el proceso de solucionar la situación. Esto es una mesa de trabajo que se ha impuesto y se ha llegado además a un acuerdo para empezar a solucionar. Venezuela va con la firmeza de hacer el trabajo. Vamos a ver si Colombia, como dijo su presidente, que está comprometida a cumplir con este acuerdo, lo cumple de verdad. No se queda en palabras, ¿no? Así que bueno, el presidente Maduro, que tiene además años de trabajo en la diplomacia, sabe lo que significa todo esto. Por algo es presidente y por algo el comandante Chávez lo eligió a él. Y dijo al pueblo: voten por Maduro. Yo lo estoy eligiendo como sucesor de este proceso. Así que bueno. Buenos días, chicas. Que sean dos modelos distintos, estamos claros, pero el señor Santo tiene que cooperar con la limpieza de la frontera y restablecer el sistema cambiario de la moneda, dice Luis Rivas desde Valencia. Buenos días, dicen por acá. Te pido a ti, a la Radio del Sur, que se acerque al municipio Sucre, al centro de traslado de desecho de Mariche, ya que tienen meses quemando la basura y el humo es venenoso y parece que nadie le importa, denuncia Aníbal Rivera. Bueno, y el alcalde de Sucre no hace nada tampoco, ¿no?, por esa situación. Dicen por acá, bueno, esto no llega, hay unos mensajes, voy a decir cómo terminan. Terminan en 915, el número que nos está mandando, que termina en 915, no llegan completos los mensajes, entonces por eso no los puedo leer, porque llegan cortados y no se entiende qué dice. Dice: buen día, Vanessa, ya la OEA está caduca, UNASUR y CELAC son organismos verdaderamente nuestroamericanos, más eficientes y libres de influencia imperial. Totalmente cierto lo que nos está comentando este usuario o usuaria a través de ese comentario. A mí me gusta que pongan sus nombres, porque no sé si son hombres, mujeres, quién nos escribe, si son jóvenes. Y entonces uno puede saludar el comentario, pero no sabe a quién dirigirse. Bueno, al usuario o usuaria que nos manda ese mensaje tiene toda la razón. Y esos son mecanismos que deben ser o erradicados o mejorados. Se ha pedido reformar más de una vez, desde el comandante Chávez hasta ahora, se ha solicitado reformar la OEA, reformar la ONU y todos esos mecanismos que al final de cuentas están respondiendo a los intereses de Estados Unidos, del imperialismo, del neoliberalismo, y muy pocas veces hacen cosas en favor de los pueblos, que por algo se crearon, pero no sirven para nada de eso. Bueno, como estamos hablando de procesos de reivindicación, de necesidad de seguir luchando por causas justas de nuestros pueblos, les adelantamos desde hoy que el próximo 22 de octubre, en un mes, se va a estar ejecutando la jornada de movilización, unas marchas denominadas Dignidad, las marchas de la dignidad, que están propiciándose desde España, seguramente se realizarán en otras partes del mundo, porque en Europa especialmente están padeciendo lo que significa el neoliberalismo. Ya nosotros aquí en América Latina vivimos esos años oscuros de la imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos estos grupos. Ahora España lo vive también muy de cerca y el pueblo hermano español ha sido consecuente en su lucha. Vamos a hablar sobre estas marchas de la dignidad. En un mes se van a estar concretando. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Ángel Cartagena del Movimiento Democracia Real, ya un movimiento que se originó también para denunciar la situación de inestabilidad propiciada por esos grupos burgueses, oligárquicos y neoliberales en España. ¿Cómo estás, José Ángel? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes para ti. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí andamos como siempre. Bueno, gusto de atenderos. José Ángel, estamos atentos, ya en un mes se preparan ustedes para realizar esta jornada de movilización general, que además va a acompañar todas las marchas de la dignidad el 22 de octubre. Y en principio quiero que le comentes a los usuarios y usuarias que te escuchan aquí en Latinoamérica cuál ha sido el proceso para esta convocatoria y cuáles son las necesidades que en estos momentos está viviendo el pueblo español. Bueno, en esta ocasión lo que sucedió fue que, un poco auspiciadas por el éxito del año anterior, como recordaréis, el 22 de marzo, que concitaron muchos millones de personas en Madrid, pues una serie de colectivos y formaciones políticas de diversos puntos del país intentaron realizar algo en esta ocasión, en cierta manera, distinto, porque, como habéis comentado antes al principio, pues se trata de además de las propias marchas de la dignidad y de la jornada de movilización general convocada para el 22 de octubre en este país, en España, hay planteadas unas euromarchas, que estas son de índole europeo, pues para un poco hacer frente común a un problema global común también derivado de las políticas que habéis comentado antes aplicadas de corte muy, muy más que neoliberal por parte de la Troika y los estamentos financieros que desde hace años, bueno, pues vienen gobernando un poco o haciéndolo indirectamente a través de gobiernos títeres en función de unos intereses muy, muy claros y muy definidos, ¿no? El lema y las motivaciones son parecidas y similares a las del año pasado, salvo que en esta ocasión, como os digo, partiendo en principio de Gibraltar el día 1 de octubre y finalizando en Bruselas el día 17, pues se trata de varias columnas, algunas de ellas salen de más países, de unos 8 países, creo recordar, de toda Europa. La columna que procede de Lisboa también sale, creo, el 1 de octubre. Tiene una parada intermedia, digamos, que tiene una especial significación y relevancia en Madrid, el día 3 de octubre, a las 6:30, en la Plaza de Cibeles, y el 4 de octubre también en la Plaza del Museo de Reina Sofía, ¿no?, por la mañana, quiero recordar esta última, y continúa, como os he dicho, en marcha, hasta finalizar en Bruselas el día 17 de octubre. Bueno, aparte de esta convocatoria plurinacional, como digo, pues los colectivos que aquí se han implicado más en colaborar en esta marcha europea, pues a su vez también han planteado la marcha de la dignidad en España, que en esta ocasión tienen su epicentro en el día 22 de octubre, para la que esta marcha viene a ser un poco pues un pistoletazo de salida. Y el 22 de octubre hay convocado, como os digo, una jornada de movilizaciones generales en Madrid, ¿no?, con ocasión de este acontecimiento, ¿no? Bueno, espero que me preguntéis si queréis un poco más cuáles son las motivaciones fundamentales, si queréis, o ya directamente os digo. Quisiéramos hablar precisamente de eso, José Ángel, porque estaba leyendo en algunos documentos que ustedes han estado esgrimiendo a lo largo de todos estos años, que bueno, el movimiento dedicado a estas movilizaciones no es un movimiento partidista, tiene otras realidades de fondo, es decir, ustedes no están buscando la presidencia de la República ni algún tipo de espacio de poder, sino que generar realmente desde las bases sociales una transformación para los países en donde habitan. Quisiera que le comentaras de eso a los usuarios y usuarias. No, claro. Una cosa es que haya un apoyo claro y explícito de algunas formaciones políticas a este tipo de movilizaciones. En el caso de la Marcha de la Dignidad, pues Izquierda Unida, Equo y diversos colectivos sociales apoyan directamente la marcha. Y otra cosa diferente es que el origen de fondo no es de tipo partidista, sino más bien de corte social y político. Es decir, se trata de, con independencia de los partidos políticos que lo lleven a efecto, desde los poderes políticos y de las instituciones, simplemente, como dice un poco el manifiesto, en esta ocasión, pues pensamos, o los promotores, entre los que desde luego yo también comulgo en este tipo de ideas, ¿no?, y de motivaciones, se piensan que la democracia pues lleva bastante tiempo pseudo secuestrada por los mercados y que ya ha llegado el momento, ¿no?, de decir basta todo esto, que la troika en realidad se está ahogando de una forma indirecta a través de varios mecanismos, como por ejemplo la deuda de los países, que en gran medida es ilegítima, se exige una auditoría de esa deuda. También los países del sur de Europa, fundamentalmente, aunque no son los únicos, se ven sometidos con mayor dureza a las políticas de restricción para poder hacer frente a ese tipo de deudas, promovidas por una serie de mecanismos que no son legítimos en gran parte de ellos. Ya la culminación de todo esto sería el Tratado Transatlántico para el Comercio, TTIP, que ya viene a dar como carta de libertad total a las entidades y a las grandes corporaciones para incluso hasta imponerse a la voluntad política soberana de los estados. Bueno, se trata de luchar contra todo este tipo de cosas, incluso contra los paraísos fiscales, defender el medio ambiente. Hay un sinfín de puntos que se defienden, que están detrás de todo esto. Fundamentalmente, y ante todo y por todo, la defensa de los derechos humanos y el bienestar social por encima de los poderes de los oligarcas y de los poderes financieros, que no buscan más que el beneficio de unos pocos a costa de lo que estamos viviendo, ¿no?, ahora en España y en otros países, ¿no? Un recorte paulatino y sin fin de los derechos, de las prestaciones, de todo lo público, para favorecer estos intereses. La sanidad, por ejemplo, es una cosa que llama poderosamente la atención, como ya en España las grandes conquistas o lo que veníamos a llamar el estado de bienestar ha sido desmantelado progresivamente. Hemos acudido a un copago de la sanidad, por hablar del derecho básico más importante, entendemos que es de la salud de las personas, pero como este, el derecho a un techo, el derecho a una casa digna, el derecho a vivir en libertad y a tener un mínimo necesario, tener una renta básica para poder sobrevivir, ¿no? Todas estas cosas son las que han derivado un poco a globalizar en esta ocasión las marchas, y como habéis dicho vosotros, enfocado todo este tema desde un punto de vista apartidista y más bien de corte social, más bien de lucha de las clases sociales que llevan soportando el peso de este enorme ajuste económico, ¿no? Pues en contra de estos oligarcas, que son una ínfima minoría, que, bueno, desgraciadamente cuentan con muchos recursos financieros y, bueno, pues están sujetados, en este caso, estos gobiernos de corte neoliberal, como en Alemania, España no se salva y otros muchos países. Bueno, pues se trata de luchar contra esto y crear, en todo caso, las bases para un sistema económico diferente, un sistema económico en el que prime el bienestar de las personas sobre el bienestar de los mercados, ¿no? Podríamos decir un poco como resumen. Claro. Para cerrar, José Ángel, ya entendiendo que, bueno, de aquí en más van a realizarse todas estas movilizaciones que comunica de en toda Europa, rumbo a Bruselas, ese 17 de octubre y posteriormente el 22 en España, con mucha fuerza también esta marcha de la dignidad. Sabemos que en España, más allá de que nos alejemos como, o se alejen como movimiento de esas aspiraciones políticas, va a haber unas elecciones presidenciales a finales de este año. ¿Qué expectativas pueden tenerse desde de los movimientos sociales que están convocando estas marchas de la dignidad, que exigen además en su lema original pan, trabajo, techo y dignidad? ¿Qué expectativas hay de transformar realmente desde las bases populares ese proceso político neoliberal, ajustado además a una monarquía que vive España? Pues para los que procedemos de colectivos de este tipo, de colectivos sociales, que estamos en lucha y colaborando en algunos casos activamente, como puede ser mi caso, con una de esas formaciones políticas nuevas, como es Podemos, pues se asiste con una gran expectación, con una gran ilusión y con una gran esperanza de que tenga continuidad lo que ya hemos visto en las elecciones locales y autonómicas, que el bipartidismo imperante durante los últimos años se puede considerar liquidado, y solo esperamos que eso tenga su reflejo también en las elecciones estatales generales, de manera que ya, con independencia de que termine el nefasto gobierno del Partido Popular, se produzca un cambio de actitud para que el nuevo gobierno que emane de esas urnas, pues tenga otra sensibilidad, tenga otra forma, tenga otra respuesta a las reivindicaciones populares, a las reivindicaciones de la calle, ¿no?, a las reivindicaciones de los movimientos sociales, que, como vosotros habéis dicho, llevan abanderando la voz de la calle durante estos últimos años con bastante poco éxito por la impermeabilidad absoluta de las administraciones públicas, ¿no? De una forma, como os he dicho, similar a lo que ya se está viendo en las administraciones locales, que han cambiado de signo, y en algunas autonomías que también lo han hecho, la forma de actuar, la forma de hacer política, la forma de ofrecer de forma transparente lo que se está haciendo es muy distinta, y esperamos con gran esperanza, como os he dicho, que esto también suceda el 13 o el 20 de noviembre, no se sabe bien, aunque se cree que el 20 de diciembre serán las elecciones generales, y esperemos que el mapa político se convulsione de tal manera que haya un predominio de fuerzas que están por la labor de cambiar todo lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Y bueno, pues que la gente de la calle realmente tenga ese pan, ese trabajo y ese techo que vosotros decís que forman parte de las reivindicaciones más básicas de todo ser humano, y por supuesto el lema de las marchas de la dignidad, ¿no?, de este año. Bien, José Ángel, de verdad agradecidas por esa información. Aquí en la Radio del Sur vamos a estar haciéndole seguimiento a cada una de las movilizaciones a las que podamos llegar, y esperamos contar contigo y todo el movimiento para poder mostrar a través de estas historias a este lado del mundo lo que ustedes están viviendo y cómo están enfrentando también esa realidad dura impuesta por el sistema que ampara todavía el mundo, que es el capitalismo, el neoliberalismo. Te mandamos un abrazo y mucha fuerza. Un abrazo para vosotros igualmente. Y estaba José Ángel Cartagena, integrante del Movimiento de Democracia Real, ya desde España. En un mes se va a concretar en esta nación del mundo, la jornada Marchas de la Dignidad, 22 de octubre, pero previo a cada una de estas naciones va a realizar distintas movilizaciones, todas van a confluir en Bruselas el 17 de octubre, es decir, en unos días no más. Todas las movilizaciones saldrán de sus países y se irán hasta Bruselas. Bruselas, como ya se lo hemos explicado en varias oportunidades, es el centro político de toda Europa. Allí están todas las organizaciones, ¿verdad?, que manejan esta Unión Europea, sus organismos de control, de trabajo, el Parlamento, todo está allí. Y entonces, cuando se hacen las protestas, evidentemente se viaja al corazón, como le llaman, al corazón de la Unión Europea. Así que estas movilizaciones previas a la Marcha de la Dignidad que realizará España confluirán en Bruselas y exigirán a cada uno de los mandatarios, a los representantes de las monarquías, que se ponga fin a este proceso de mal llamado de rescate, que es la entrega plena de los recursos, el reajuste y la entrega de los servicios, la privatización, para ser más claro, cada uno de esos servicios, los servicios públicos dejaron de ser públicos y ahora son privados, y aquella ilusión que se tenía de una Europa abierta a darles garantías y garantizar también esos derechos humanos, no solamente de los ciudadanos que viven allí, eso es una ilusión, ¿no? Y de los migrantes, bueno, empieza a mostrar su verdadero rostro, nada de eso ocurre, es el sueño europeo, así como existe el sueño americano, existe el sueño europeo. Mucha gente que se fue a Europa creyendo que iba a vivir mejor que en su país aquí en Latinoamérica, y resulta que llegan allá siendo profesionales y terminan limpiando la poceta, por ejemplo, del dueño de la casa de alguien, ¿no? Siendo aquí, haber estudiado, después de haber estudiado, recibir una educación gratuita, se va en Europa con unos sueños y resulta que en Europa le dicen, no mamita, no papito, usted no es burgués, lo siento, usted viene aquí como migrante a limpiarle los zapatos al rico. Eso ocurre, y así como ocurre con los que llegan desde otros países, ocurre a lo interno con los propios ciudadanos europeos que hacen incluso migraciones internas. Vamos a la pausa, son las 8:58, viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo, sigue escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Al volver leeré sus mensajitos. Vamos a escuchar también música, vamos a escuchar desde Colombia un vallenato con Los Betos y el tema Lazos de Hermandad. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Doctor Antenor Durán Carrillo, salvación de nuestra Guajira. Venezuela, te pido un saludo con mi merengue. Y ahí está un abrazo muy fraternal. De Colombia te mando un saludo con toda mi gente. Y son los lazos de una hermandad. Pero mucho he querido contarlos, tú sabiendo lo que cultivó, aquel que un día llegó a libertarla. Y por ella está su vida dio. Por eso son dos partes hermanas. Y por eso he querido cantarte, para que perdure la amistad, para que hasta todos vengan ya. Quiero que escuchen mi canción. Que cante todo lo de allá, que cante todo lo de acá. Quiero que escuchen mi expresión. Y que vengan todos los americanos y se la banderan. Soy venezolano. Y que vengan todos los americanos y se la banderan. Yo soy colombiano. Que vengan todos los americanos y se la bandera. Soy venezolano. Y que vengan todos los americanos y se la bandera. Yo soy colombiano. Y lo que piensan, Omar Redondo y Pavel Martínez. ¡Vamos allá! We'll be right back. millones de realizar. Te cambió mi linda Barranquilla por Maracaibo, alegre región. Te cambió tu Caracas tan linda por Bogotá y todo el interior. A Cartagena y a La Guajira por Valencia y los Cabos del Zulia. Pa' que perdure la amistad, que estos lazos de hermandad se escuchen todas las naciones. Y que este mensaje de paz se escuche en toda América, de realizar mis ilusiones. Y que vengan todos los americanos, y sin la bandera soy venezolano. Y que vengan todos los americanos, y sin la bandera yo soy colombiano. Todos los americanos dicen la bandera, soy venezolano. Y que vengan todos los americanos dicen la bandera, yo soy colombiano. Vamos mis hermanos, Franco Bertier y Martín Villanueva. Bueno, estábamos escuchando a Los Betos desde Colombia, Lazos de Hermandad, en este proceso también que estamos viviendo, porque la idea, como siempre comentamos, en medio de las decisiones que ha tomado el gobierno, nuestro gobierno, de cerrar allí, de ejecutar procesos de pacificación en frontera, nosotros tenemos que defender también ese proceso de integración con un pueblo hermano como es el de Colombia. Nosotros no somos xenofóbicos, ni creemos en esa frontera que nos dividió, creemos en la hermandad, en el intercambio de nuestros pueblos y creemos en el respeto también de la soberanía de cada uno de nuestros países y de la defensa también que cada uno de los pueblos hace de los territorios, estos territorios que se tienen que hermanar cada día más. Por eso esas temitas de Venezuela y de Colombia. De Venezuela escuchamos Tambor y Canto hace un rato, Mi Pueblo Querido, y de Colombia Lazos de Hermandad, para seguir profundizando también a través de la música, del arte, este proceso de integración. Bueno, leemos un mensajito, ya les vamos a comentar, tenemos una invitada, empezamos hablando de la identidad, de los cabellos y todo eso, y ahorita vamos a hablar de cosas más profundas también que se hacen en nuestras comunidades. Ya las vamos a presentar. Leemos primero sus mensajes que nos escriben al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos escribió Nilda Hernández Salcedo por el correo. Hola Vanessa querida, feliz martes. Ayer escuché a Jessica haciendo su excelente reporte desde Quito en el programa Al Sur del Río Bravo de Argentina, sí, de nuestro querido Gerardo Salkovic. Me encanta esta integración entre los pueblos de la patria grande, gracias a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es positivo que se haya reunido Nicolás Maduro y Santos, aunque la verdad no creo que el problema se solucione, porque del lado colombiano no hay voluntad política. Santos es un hipócrita falso, no se puede confiar en este personaje que tiene en su país bases militares gringas. Un abrazo, ese es el comentario de Nilda Hernández, a quien le mandamos un abrazo grande. También dicen por acá, buen día, muy bonito todo en el término de la reunión de los presidentes, pero acuérdense de dónde viene Santos, si nadie olvida eso. Creo que todo el gobierno venezolano y el pueblo venezolano y colombiano sabe, ¿no? Santos fue además, primero es un burgués, y segundo, fue ministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez, y aunque ellos parecieran haberse enemistado, yo muy profundamente siento que es una estrategia, ¿no?, política. Me alejo un poquito de Uribe, pero en el fondo somos lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso lo manejamos y estamos claros. El gobierno venezolano, cuando plantea ir a este encuentro, lo hace también para evitar males mayores, ¿no?, para resolver situaciones profundas. No es ceder, como muchos por allí creen, y muchos sectores de la oposición están diciendo, ah, viste, Santos sentó a Maduro. Y bueno, eso no fue así. Yo creo que la unidad latinoamericana obligó también a Santos, que no quería y que se negó durante varios días, a sentarse en este proceso de diálogo necesario y de exigencia de trabajo, ¿no?, que eso es lo que se le ha pedido al presidente también de Colombia, que trabaje en función de preservar la estabilidad regional. Lo que ocurre en Colombia, nosotros lo hemos vivido, se traslada al resto de la región. Todo lo que ocurre en nuestros países, si no se ataca a tiempo, se traslada al resto de la región, porque es parte de la estrategia imperialista, golpear la integración para volver a introducirse en nuestros territorios. Buen día, no creo en ese paraco de Santos, no fue capaz de aceptar que los paramilitares vienen de Colombia, es un cínico sinvergüenza, dice Inés, también escriben por acá, en esta reunión por la paz, el gran perdedor fue el imperio de Estados Unidos, que quiere llenar nuestro continente de guerras para saquear nuestras riquezas. Lo escribe Fabio, y es muy cierto, Fabio, muy buena respuesta allí. Saludos, hasta tanto no se vean los hechos, no se normaliza por completo la frontera, detrás de Santos debe haber muchos intereses imperiales, y también escriben, deben derogar el decreto de devaluación de nuestra moneda en la frontera. Pero eso es como el bloqueo a Cuba, una cosa es lo que dice el presidente y otra lo que permite hacer, hay que estar claro en eso, dice José, que nos manda ese mensajito. Así que bueno, dicen reflexiones, ¿no?, en torno también a la moneda venezolana. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, estamos hablando de Alina León, ella viene del colectivo Minca, aquí en Venezuela, especialmente en Caracas, en San Agustín, ¿no? ¿O no, en Santa Rosalía? ¿Dónde? Esto es en la parroquia Altagracia. En Altagracia, ok. Eso es Santa Rosalía, porque me está diciendo, ¿no? La Pastora, toda esta zona bonita. Sí. Colectivo Revolucionario Artístico en Proceso de Formación y Comunitario. Me decía José Manuel que es un trabajo lindo, que él conoce, que muchas personas también han visitado. Ahí estaba mostrándome Alina un trabajo que hizo Ciudad Caracas, el Épale de Ciudad Caracas, la revista. Y nosotros, bueno, yo le decía a Lina, bueno, yo no lo conozco, no conozco a la Minca, y estaba viendo las imágenes y uno tiene que conocerla. Así que hemos traído a Lina para que nos cuente ese trabajo hermoso que se están haciendo desde las comunidades, Alina, en un proceso además revolucionario que nos está convocando a ser productivos, a contribuir además en la paz regional, y que también nos convoca desde nuestra creatividad, desde nuestras experiencias, conocimientos, compartir también dentro de esas comunidades experiencia, conocimiento, debatir, proponer y crear. ¿Cómo estás, Alina? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, gracias por la invitación. De verdad, qué chévere este proyecto de la Radio del Sur. Buenísimo. Minca, empiezo por decirles que la palabra Minca es una palabra quechua que podemos traducir como trabajo colectivo en favor de la comunidad. Uh-huh. Esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos en la Minca una parte formativa, que es la parte de los talleres, y damos talleres para niños y adultos de capoeira, danza contemporánea, yoga, danza árabe, pintura, dibujo, creatividad infantil. Tenemos una parte económica, nos hemos conformado como una empresa de producción social, donde tenemos el taller de serigrafía, la panadería, tenemos panes a precios solidarios para la comunidad, panes además caseros. Qué rico. A precios solidarios, tan solidarios que nunca nos queda nada. Se vende todo lo que tenemos. No me trajiste ni un pan, pero bueno, se vendió, está bien. Se vendió todo. Productivo. Y tenemos la parte política. Ajá. Estamos ahorita en el proceso de conformación del Consejo Comunal de las poligonales adyacentes a la Minca. Y bueno, porque nosotros estamos trabajando por la conformación de las organizaciones comunitarias. Uh-huh. Ya sea como consejo comunal, comuna, es, bueno, la línea de acción para construir el socialismo desde las bases de las estructuras del poder popular. Uh-huh. Como nos legó nuestro comandante Chávez. Y bueno, tú hablabas de la revista Épale, sí, que salimos el domingo anterior. Ajá, es la 146. El domingo 13, sí, es la número 146. Y gracias a esta revista hemos tenido propuestas de algunas personas que quieren dar talleres en la Minca. Qué lindo. Entonces tenemos también la propuesta, y esa va, creo que dentro de una semana, de un taller de costura. Ajá. Pero un taller de costura completo, con diseño, patrón, todo. Capacidad para 10 alumnos. La persona que va a dictar el taller tiene 10 máquinas. Tenemos también la propuesta de un músico que llegó a ofrecer un taller de música a nivel académico, música integral académico. Ajá. Y tenemos una propuesta que no lo vas a creer. A ver. Hay una señora que se llama Iris Bell. Ajá. Que trabaja con niños con discapacidad visual. Y la señora nos ha ofrecido dar en la Minca un taller que se llama Fotografía Invidente. Imagínate tú. Entonces, qué lindo. ¿Será la misma señora de un documental que está por proyectarse acá en Venezuela? No estoy muy segura, pero vamos a averiguar. Hay un documental, y te comento allí, Alina, porque a lo mejor puede servir también para ese tipo de talleres que están preparando sobre una fotógrafa invidente que ha hecho un trabajo lindo y hermoso para mostrar al mundo cómo ven, ¿no?, a través de la fotografía. Qué esos bueno. jóvenes, esos niños y adultos. Entonces, buenísimo, a excelente. Lo mejor puede estar muy ligado. Y puede haber sido alumna de ella. Seguramente. También. Oye, sí. Qué lindo esa noticia. Y bueno, y tenemos la parte de serigrafía. Uh-huh. Con el estampado de franelas. Tenemos también la parte de las plantas. Ajá. Tenemos plantas medicinales, ornamentales. Tenemos un pequeño huerto en la minca. Tienes que ir a conocerlo. Tengo que conocerlo. Aparte que es un espacio de relax. Es hermoso. Tienes una maquita ahí sí. para acompañar. Fíjate, Alina, que nosotros muchas veces, ¿no?, nuestros barrios, cuando se conformaron, vino la gente, bueno, a vivir especialmente a Caracas por aquello del boom petrolero, ¿no? Se abandonó nuestra tierra, se abandonaron los espacios, se generó todo esto de la riqueza, pero en poder de los minoritarios, de esos grupos burgueses que son minoría dentro del país. Y esos compañeros y compañeras que crearon nuestros barrios, en donde nosotros vivimos y nos sentimos orgullosos de vivir en esos barrios, hicieron magia, ¿no?, para poder construir en esos espacios tan terribles que nos dejó la burguesía. Bueno, rejúntense ahí, como decían, ustedes vayan para allá y le daban latones y madera y lo que pudieran conseguir. Con eso, poquito cuatro a poco. Cuatro palos y una plancha así. Así mismo. Con eso, poco a poco, el pueblo se fue organizando. Y ahí llegado el movimiento maravilloso, Alina, como tú estás mencionando, de la organización real, pero desde la construcción. Más allá de tener una casita, un ranchito, ha llegado un proceso de renovación desde lo barrial. Y eso lo vemos en espacios como la Minca, como estás mencionando, claro. Porque es la comunidad organizada, contando, mostrando, enseñando entre ellas lo que sabe, lo que quien desea aprender, y en función de la productividad, que es lo claro. más necesario. ¿Cómo han enfrentado ustedes de la Minca, ya que nos mencionas allí algunos talleres, algunas cosas que están desarrollando, cómo enfrentan ustedes también ese proceso de guerra económica y también ese proceso que el comandante Hugo Chávez más de una vez nos pidió propiciar, que era salir de la renta petrolera y empezar a gestar esos espacios productivos reales, porque ya avizoraba lo que también se estaba preparando contra Venezuela, que era este proceso de guerra económica y caída de precios de petróleo, por ejemplo? Mira, la guerra económica para nosotros ha sido una enseñanza. El pueblo está aprendiendo a comer. Uh-huh. Qué maravilloso es ver a la gente, y además nosotros lo hacemos, y también sí. se lo enseñamos a la comunidad, hacer arepas de plátano, uh-huh. arepas de ñame. Anoche me comí una arepa de auyama. Sabroso. Riquísimo. Ver a la gente, además, aprendí que te puedes lavar los dientes con la colcha de cambur. Mira tú. Y es un blanqueador efectivísimo. Sí. Y creo que, mira, esta guerra económica tiene que ser una enseñanza para quitarnos ese chip de la cabeza, que sin la bendita harina pan no vivimos. Ajá. Aparte que cuando es una... te das cuenta que estás comiendo químico. Correcto. Nosotros en estos días estamos también aprovechando la masa de maíz pilado. Ajá. Porque unos compas de la Minca pasaron un fin de semana en una posada en Caruao, donde tienen gallinas y broma, y el señor de la posada agarró el maíz, lo hirvió, lo molió y preparó unas arepas, y ellos trajeron también. Además, ¿cómo rinde? Sí. Sí, ¿cómo sí, rinde sí. el maíz natural? Y qué buenas, la arepa es como comerte una cachapa. Y es la energía, ¿no?, que te da, que es distinta a y la procesada esta. Moler el maíz es un placer, es como hasta relajante. Sí. Entonces, para nosotros esta guerra económica, que ya conocemos sus inicios desde Chile, uh-huh. Ha sido como un renacer en la alimentación venezolana. Cuando tú conoces un alimento que se hace llamar refinado, uh-huh. entonces uh-huh. nosotros te das cuenta que es dos veces muerto. Correcto, totalmente. Dos veces finado. Sí, sí. Entonces estamos aprendiendo a comer cosas integrales, que la misma palabra lo dice, íntegro. Uh-huh. Naturales, sanas. Y bueno, yo sé que este pueblo ha demostrado su conciencia. Esta guerra económica el pueblo la ha sobrellevado con calma, con paciencia. Uh-huh. Y un pueblo consciente, claro. Y eso te demuestra lo consciente que está este uh-huh. pueblo. El pueblo está claro que esta es una guerra que nos están haciendo y que nosotros, bueno, estamos en guerra, vamos a luchar también. ¿Tú sabes que hay gente que dice, Aline, y a propósito de lo que menciona, que esto es una situación similar a del año 89, ¿no? Que lo que nosotros estamos viviendo ahorita es lo que ocurrió en el año 89, y es bueno que nosotros hagamos esa diferenciación, ¿no? De los procesos. Porque cuando uno sale a la calle y hay sectores vinculados a la derecha y gente que todavía, siendo de nuestra clase, de la clase obrera, de la clase trabajadora, muchas veces dice sentirse abrumada porque el gobierno no hace nada, ¿no? Y tratan de decir que estamos en esas mismas condiciones. Yo no sé si tú recuerdas claramente ese año, yo estaba muy chiquita y recuerdo algunas cosas terribles de lo que vivimos, cosas que no quisiera que volvieran para la patria, pero entiendo claramente que no es igual, que son condiciones totalmente distintas, y quisiera que desde esa, de ese conocimiento que tú también manejas, trabajando en comunidad, evidenciando cómo nosotros hemos transformado hasta nuestra conciencia, estamos claros de lo que vivimos actualmente, podemos explicarle a ese pueblo que todavía no lo tiene claro, ¿por qué no es igual lo que ocurrió ese año a lo que está ocurriendo actualmente? Mira, no es igual, empezando por el poder adquisitivo. Uh-huh. Este pueblo de hoy tiene más poder adquisitivo del que podía imaginar tener en el año 89. En el 89 tú pasabas y preguntabas cuánto cuesta esa lata de leche y tenías que seguir de largo. No tenías para comprarla. Y podía estar el anaquel lleno de latas de leche, pero tú no tenías para comprarla. Pasabas de largo, ¿qué ibas a hacer? Uh-huh. Ahorita tú ves una cola y tú no sabes ni siquiera qué están vendiendo, pero tú te paras. Es así. Las familias, ahorita con nuestra pensión Amor Mayor, imagínate el nombre de esa pensión. Uh-huh. Amor Mayor. Si en una casa había una sola entrada de dinero, en esa casa ahora pueden haber dos y tres, y además tenemos educación. Este es el único país de Latinoamérica, y cuidado si no del mundo, uh-huh, que tiene educación y salud gratuita. Totalmente. ¿Sabes lo valioso que es eso? En el año 89 los niños se morían de fiebre en el cerro. Porque si el niño tenía fiebre a medianoche, la mamá tenía que rezar para que llegara el jeep que la bajara a la avenida. Uh-huh. Si no llegaba el jeep, tenía que rezar que llegara el autobús que la llevara al hospital. Y si llegaba al hospital, tenía que rezar que hubiese insumos. Uh-huh. No había insumos en los hospitales. Los médicos se los llevaban a sus clínicas privadas, y eso lo sabe todo el mundo. Yo no lo estoy inventando. Claro. O sea, y si no había nada de eso, tenía que rezar que se le bajara la fiebre sola. Una madre de hoy, el niño tiene fiebre a medianoche y tiene un módulo de barrio adentro, al lado. Exactamente. Gratis. Entonces, la diferencia, ya por ahí hay una diferencia abismal. Del pueblo del 89, que no tenía, mira, le contaba yo a la gente, hablando con la gente de la comunidad, no tenía que contarle, hay gente que es mayor que yo y lo vivió más que uh-huh. yo. Sin embargo, hablábamos el tema de que la gente, en el año 89, 88, 87, y en esa década de los 80, principio de los 90, la gente no salía ni siquiera a buscar trabajo porque no tenía para un pasaje. Es verdad. Y los niños se quedaban en los barrios vagos porque la mamá no tenía para pagar una inscripción. Ni el uniforme, ni nada. Nada, ¿no? Nada. Era terrible. El niño, aparte que tiene una educación gratuita, tiene garantizado el morral escolar. Y la alimentación en las escuelas. ¿Sabes uh-huh. lo importante que es eso? Además, una alimentación balanceada que le quita a la mamá el dolor de cabeza de que, como no tengo para comprar la merienda, hoy no vas para la clase. Hoy no vas a clase porque no tengo para comprarte un jugo y una galleta. Eran los años duros, Alina. Muy duros. Yo siempre le digo a la gente que yo no viví la Cuarta República, yo la sobreviví. Yo me hago llamar sobreviviente de la Cuarta. Es así. Creo que todos los que estuvimos en esa época, yo siempre lo comento, ¿no? Y antes de irnos a la pausa, yo tuve a mis padres profesores, ¿no? Graduados, profesores, estudiaron con mucho esfuerzo y todas estas cosas. De las familias, a lo mejor estudiaban uno, estudiaban dos, no podían estudiar todos. No. ¿Verdad? Y con mucho esfuerzo mi mamá estudió porque mi abuela trabajaba en una fábrica de botones y a duras penas le fue pagando sus estudios, y con el esfuerzo de la voluntad estudió, pero así, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y mis padres en esos años, yo recuerdo que ellos tenían que vender la ropa para poder adquirir, tenían un salario horrible, siendo los dos profesionales, un salario que no daba para mantener a los hijos, y tenían que vender la ropa, algunas cosas, poner en esto que si por ejemplo usted tenía algún recuerdo de su abuelo, usted lo empeñaba y entonces lo dejaba ahí, se lo llevaba a alguien y más nunca lo recuperaba porque necesitaba plata para comprar un litro de leche. Siendo profesionales, imagínese aquel que no pudo, como bien mencionas, ¿verdad?, estudiar, prepararse, que no tenía plata ni trabajo, las condiciones en las que vivía, ¿no?, nuestro pueblo, que era la mayoría, además. Era la mayoría, y además vivíamos en unos gobiernos que no le daban a la gente oportunidad de estudio ni de trabajo, pero tenían una ley de vago y maleante. Totalmente, sí. Te obligaban a ser vago y te condenaban por eso. Exactamente. Y si tú salías a protestar, igual la ley aplicaba, ¿no? Si usted salía a protestar. Eras un fascineroso, vándalo desadaptado y había que meterte preso. Exactamente. Mira, este tema nos apasiona, pero nosotros tenemos que hacer pausa, Lina. Nosotros el tiempo aquí se nos va rápido. Ya vamos a seguir hablando con Alina León. Ella es integrante del colectivo Minca, que está aquí en La Pastora, cerquita de Miraflores, ¿verdad? El Palacio de Gobierno. Sí, detrás de Miraflores. Dos cuadras detrás de Miraflores. Muy cerquita. En la esquina Las Delicias. Delicias a Concordia. Voy a ir por allá, Alina. Espero que... Están todos invitados. Espero que me enseñen a hacer pan, ¿eh? Porque a mí la cocina no se me da mucho, pero aprendo rápido. Así que bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pausa. Al volver escuchamos a Caseca Trío de Argentina con el tema Cárcara y ya venimos a hablar, seguir hablando y compartiendo sobre estos temas bonitos, ¿no? De la productividad que hay en nuestros barrios, de la nobleza, de la fortaleza que hay en nuestro pueblo para construir una revolución. Eso muchas veces la gente dice, estamos volviendo al pasado, que es eso de cepillarse los dientes con cáscara, con la concha del cambur. Pero no se trata de eso, se trata de recuperar también nuestra esencia, lo que el sistema hizo que nosotros desecharon para imponernos la compra, la venta, el mercado y todas estas cosas terribles del capitalismo. Así que ya vamos a hablar de estos temas. Usted puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com, porque capaz usted sabe hacer algo y bueno, por acá por la Minca, ¿verdad? Se puede generar un proceso de intercambio de aprendizaje entre nuestras comunidades. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Gracias a la mediación de UNASUR y la CELAC, los mandatarios de Venezuela y Colombia se reunieron en Quito. Al final del encuentro, el presidente ecuatoriano Rafael Correa leyó los acuerdos alcanzados. Escuchémoslo. Los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, llevaron a cabo una importante reunión en Quito con la facilitación del presidente Rafael Correa, presidente pro tempore de la CELAC, y del presidente Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de UNASUR, para un diálogo constructivo que permita superar las dificultades de la relación bilateral. Los jefes de Estado reconocieron la importancia fundamental que tienen los mecanismos regionales de unidad como la UNASUR y la CELAC. Los jefes de Estado de Colombia y Venezuela reafirmaron los lazos históricos, la vecindad geográfica y un origen común. Reconocen igualmente la importancia de ratificar el derecho de cada país a desarrollar su propio modelo político, jurídico, económico y social, así como organizarse en la forma que más le convenga, sin injerencias externas. Ambos jefes de Estado se comprometen a construir un acuerdo que solucione los problemas de la frontera común, orientado a la fraterna convivencia, la buena vecindad, el mutuo respeto y el desarrollo económico y social. Coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral entre ambos países para garantizar el cumplimiento de estos propósitos en el marco del respeto al derecho internacional. Al término de la reunión, los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron: 1. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. Dos, realizar una investigación de la situación de la frontera. 3, reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera, reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas. 4, la progresiva normalización de la frontera. 5, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. 7, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Quisiera finalizar agradeciendo nuevamente a Juan Manuel, a Nicolás, por haber accedido a nuestra invitación, a la de Tabaret y mía, por honrarnos con su presencia. Y en lo personal, ¿no?, decirles que me sentí muy emocionado cuando llegaban a Carondelet nuestros colegas de la Patria Grande y veía la misma tricolor de Venezuela, de Colombia y de Ecuador en la Plaza Grande. Y me recordaba la Gran Colombia, ese sueño de Bolívar, el sueño de la Patria Grande, la integración, respaldado esta vez por la celeste y blanco con ese sol radiante de la República Oriental del Uruguay.

el mar, donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla. Y crecí en la alegría de su cacería, mirando el amor que a veces cruza con un corto vuelo, que hay que alcanzar picando desde el cielo como un ave cazador, agua circular que lleva nube y canoa, carcará asesino ciego y camino de oscuridad. Uno pena y sal, el otro mar y crece, río y hombre pasan y uno y otro. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ya yo creo que Alina y yo no vamos a ser panas de por vida. Espero, Alina, me caes. Sí, es súper bien hablar contigo. De verdad que es bonito, ¿no? Cuando uno puede conocer a las personas que hacen trabajos tan bonitos como la Minga. Estoy conociendo a Alina, así como Alina, seguramente son todos los integrantes del colectivo abiertos, dispuestos a conversar y a proponer. Voy a leer unos mensajitos, Alina, antes de que sigamos hablando de la Minga. También de cosas políticas, ¿no? Que podemos abordar, porque ustedes no solamente están dedicados a los talleres, los de allá también son políticos, evidentemente. Claro, claro. Pero también la postura que podemos tener en casos como los que estamos viviendo actualmente. Leo unos mensajitos rápidos. Dice por acá, buen día. Buenos días, el único enemigo de Venezuela y Colombia es Estados Unidos. Quieren ponernos a pelear para intervenir los dos países. Viva la paz entre hermanos que somos, dice Eduardo Acosta. También nos escriben por acá. Eduardo también nos dice, buen día, el capitalismo arruina a los países, luego su gente tiene que emigrar para una vida mejor y es donde los ricos de Estados Unidos y Europa obtienen mano de obra barata, se pagan y se dan el vuelto. Eso es muy cierto, ¿no, Alina? Son muy expertos cierto en contratarnos, buscar a los migrantes y contratarlos. Es más, selectivos, ¿no? No son todos los migrantes. Claro. Son muy selectivos, ¿no? Con la migración. Hola, Vane, buenos días. Así es, tenemos que comer bien, a propósito de lo que hablábamos con Alina, y lo nuestro por aquí, y lo nuestro. Tenemos que comer bien y lo nuestro. Por aquí estamos haciendo compotas sanas, naturales, buenísimas, y qué estamos bueno aprendiendo a hacer champú rumbo, exacto, a nuestra soberanía alimentaria junto a nuestro gobierno bolivariano. Ganaremos esta guerra económica y de verdad no confío nada en Santos, dice acá. A él lo mandan los gringos e israelitas, claro, dice, claro, aquí Susana Palmero, que mira, también está, qué bueno, Susana, aprendiendo. Mucha razón. Dicen que qué está pasando, si alguien sabe qué pasa en los abastos Bicentenario Plaza Venezuela, más de una semana sin venta de productos de la cesta básica, y ahí corta el mensaje. Bueno, no sé bien la situación, vamos a ver si llega completo el mensajito. Bueno, Alina, estábamos hablando de eso, de la productividad, del trabajo bonito que se hace cuando las comunidades se organizan, de la preparación que tiene este pueblo para enfrentar la guerra económica, pero también andamos en una lucha, Alina, por la soberanía, ¿no?, de la patria. Y cuando uno habla de la soberanía, es entender que ese respaldo que le damos al gobierno cuando se asumen políticas de defensa de la patria sin atropellar a ningún otro pueblo, sino manejando además la integración en base al respeto, al proceso de hermandad de nuestros pueblos. Si nosotros no defendemos eso, todo lo que se ha creado en nuestros barrios, en nuestras comunidades, la Minga, por ejemplo, pudiera verse también afectado, ¿no? Porque si aquí llega nuevamente la derecha al poder, ese proceso de reivindicación barrial desde las bases se vería de alguna forma golpeado, ¿no? Sería distinto el trabajo, porque el pueblo tendría que dejar muchas de las cosas aprendidas para salir a luchar otra vez en las calles, ¿no? A luchar de otra forma, como ya lo hemos vivido. cuéntanos ahí, y es parte de mi reflexión, pero tú tendrás también tu visión al respecto. Claro, porque la derecha venezolana nunca tuvo oposición. Tú sabes que ellos eran lo mismo. Cinco años tú y cinco años yo, como que se acabó este disco, ahora te toca bailar a ti. Ellos no saben lo que es ser oposición. Ellos nos lo demostraron en el año 58, después de la caída de Pérez Jiménez, que hicieron en Caracas todo lo contrario de lo que Pérez Jiménez quería. Ah, Pérez Jiménez no quiere rancho en Caracas. Bueno, agarra ese terrenito y banquea y toma estos cuatro palos y esta planchecín, este tu rancho ahí. Y le metieron a la gente el chip en la cabeza de que tenía que vivir en Caracas, y la gente, tú la saludabas, épale, ¿cómo estás? No, yo estoy fregado, pero en Caracas. Sí, total. Y esa es la derecha que tenemos ahorita. Una gente llena de odio, porque, ok, está bien que tú estés en contra de la comuna, del socialismo, del bien común, el vivir bien, de los pueblos, de los más humildes, de los más necesitados. Bueno, estás en tu derecho de estar en contra de eso. Pero llegar al odio, un odio. Mira, qué bueno que Chávez, gracias a Chávez se cayó esa máscara. Sí. Ese odio que siempre estuvo ahí latente pero con una barrera, ¿no? Con una barrera ahí como transparente, porque siempre se percibía. Yo no sé si tú recuerdas que en PDVSA Chuao, por ejemplo, no se caminaba por esa acera. Sí. Aparte que tenías un montón de conos, tenías un montón de vigilantes vestidos con flu negro, corbata negra, camisa blanca. Y la gente estaba obligada a cruzar la calle y caminar por la acera de enfrente, porque PDVSA era un estado dentro de este estado. Correcto. Y esa diferencia, que ellos se sentían superiores. Además, yo te voy a contar algo. En Venezuela, y se lo quiero contar a los oyentes, y que lo pueden comprobar si van al Archivo de la Nación y buscan la ley de inmigrantes. En Venezuela nosotros tuvimos una ley de inmigrantes que decía, entre otras cosas, que los inmigrantes europeos que llegaran a estas tierras huyendo de la guerra tenían derecho a una vivienda digna en el área metropolitana de Caracas, ni siquiera cerro, ni monte, ni pueblo, no. Crédito para la labor que supieran hacer, le hace zapatero, panadero, ¿sabes? Pero el Estado les ponía una condición. ¿Cuál era esa condición, Vanessa? Que sus hijos nacieran en esta tierra para mejorar la raza. Imagínate tú. Cuando tú llegas a un país que tiene una ley que dice que tú vas a mejorar esa raza, ya de entrada tú te sientes la raza superior. Claro. Entonces tú miras a esa raza nativa de ese país por encima del hombro, con desprecio, porque tú eres superior. Porque tienes plata, además, poder económico. Y además lo tienes, llegaste aquí sin nada, pero el gobierno te dio la plata, porque si vas a ser una raza superior, pues tienes que empezar por el estatus. Claro. ¿Qué pasa? Que esos niños nacidos aquí no tenían identidad venezolana, porque esta era una raza inferior, o sea, qué porquería. Y no tenían identidad ni italiana, ni portuguesa, ni española, porque sus papás salieron huyendo de allí. Sin embargo, esos niños ya nacían con una beca bajo el brazo para convertirse en nuestros profesores, en nuestros médicos y en nuestros abogados, pero nos odiaban y nos despreciaban, porque ellos eran la raza superior y nosotros éramos esa raza de porquería que ellos venían a mejorar. Entonces ya nosotros venimos de ahí. Y eso, y ese desprecio siempre estuvo ahí. Cierto. Pero con Chávez, esa máscara se derritió y se cayó. Y tú veías a esa gente que para tener estatus social, lo único que tenían que hacer era pararse en una panadería, en una farmacia o en el medio de la calle hablar mal de Chávez. Ya cuando tú hablabas mal de Chávez, ya quedaba demostrado que tú no eras lumpen, ni patán en el suelo, ni tierrúo, ni para la tubo, como decía, ¿no? Y se cayó esa máscara. Y ahí tenemos esa gente de la campaña de RCTV para evitar el cierre de cuando se les terminó la concesión. Nos demostraba el odio que nos tienen esa gente. Total. Y ese es un odio basado en el miedo. El miedo a que se te vean las costuras. El miedo a que se te vea de dónde vienes. El miedo a que se te descubra quién eres en realidad. Y que tienes ese indio y ese negro en cualquier parte de tus raíces. y el odio a Chávez era el reflejo de eso. Uh-huh. Un indio y negro en una sola persona, o sea, eso no puede ser. Y sentado en Miraflores, menos. Bueno, le decía el monigote y le decían cualquier cantidad de cosas a Chávez, que con esa valentía que lo caracterizaba y esa hidalguía, ¿no? Ese saberse venezolano, les respondía con tanta fuerza y le decía, bueno, yo soy negro, yo soy indio, ¿verdad? Reivindicando al negro y al indio que se acostumbraron a autoexcluirse. Exactamente, sí. Y que era terrible, lo estábamos conversando, a propósito de el inicio de la conversación, estábamos hablando del cabello, ¿no? Como también ese negar nuestra negritud, nuestra ancestralidad, eso de que nosotros nos sintiéramos inferiores porque yo tengo el pelo ensortijado y entonces para poder ser bonita tú te tienes que alisar el pelo o te le tienes que poner amarillo porque si no, no eres parte de esta sociedad hermosa que es nueva, que es genial, que te la venden en la televisión y que si no eres así, no eres venezolana o venezolana. Y porque además te acostumbran a decir que ese pelo es malo. Así mismo. Es malo. ¿Malo para quién? O sea, ¿qué es malo? ¿Qué quiere decir malo? Malo para la imposición gringa, ¿no? Porque aquí está la fuerza. Mira, tenemos que ir cerrando a Alina León. Tenemos que ir cerrando, pero quisiera que le dieras la posibilidad también a esos usuarios que estoy segura están conectadísimos allí escuchándote y quieren conocer el espacio de trabajo, cómo llegar, cómo ubicarlo, qué talleres pudieran estar por allí ofreciendo por estos días, porque sé que estos espacios sirven y por eso saludamos el trabajo de Epale Caracas, que hace unas cosas bien bonitas porque conecta esos espacios de trabajo con las comunidades y hacia los lectores y lectoras que nos estaba diciendo Alina se llegan, ¿no? Hasta allá a ubicarlos. ¿Cómo contactarlos? ¿Cómo ubicarlos, Alina? Si hay posibilidades de eso. Mira, llegar es muy fácil. Ajá. Porque la Minca está entre la frontera, entre Altagracia y La Pastora. Ajá. Nosotros estamos 2 cuadras detrás de Miraflores, esquina de Delicias a Concordia. Uh-huh. Es muy fácil llegar. Y los talleres están abiertos a partir de esta semana. Talleres de, como dije antes, danza contemporánea, danza árabe, uh-huh, pintura, creatividad infantil, tenemos también en la mesa, en la palestra ya, el taller de costura, creo que no se me escapará alguno, el taller de serigrafía, ajá, el taller de capoeira, las clases de yoga. ¿Las van allí? ¿Se va la gente directamente a inscribirse? La gente va directamente a inscribirse. Sí. Con el tema, por lo menos, de la venta que ustedes hacen de los panes, de otros rubros, ¿cómo es el proceso? Nosotros tenemos una venta de panes caseros, ajá, económicos. Tenemos las piñitas a 20 bolívares, el pan redondo a 25. Tenemos unos panes sobados buenísimos a 55 bolívares. También tenemos una venta de yogur casero. Ajá. Tenemos jugos. Y bueno, ahorita también vamos a incluir así como una lonchera escolar. Qué lindo, muy bien. Como una cantina escolar para los niños de las escuelas adyacentes. Qué lindo. Mira, Alina, de verdad que un gustazo tenerte por acá. Se nos ha ido el tiempo rápido, pero creo que ha sido productiva la conversación. Hay esa posibilidad de que nuestras comunidades también tomen ese ejemplo y es bonito el intercambio. A lo mejor algunos consejos comunales se acercan, claro, van y conocen cómo es la Minca y dicen, bueno, nosotros quisiéramos también hacer nuestra Minca, claro, nuestra, claro, comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Veamos esta experiencia. En mi comunidad antes el Consejo Comunal no servía porque había un proceso allí de que no sabían para dónde iban, claro, y afortunadamente ahorita se han entendido lo que significa, ¿no? El Consejo Comunal. Que no son una junta de vecinos. Exactamente, y entonces empezaron a proponer espacios para el encuentro de la comunidad y ahora la comunidad se ha insertado en reconocerse como comunidad. Qué eso bueno. También es interesante porque a veces vivimos y pareciera que estuviéramos viviendo aislados de los unos de los otros y eso es parte de un sistema que obliga a que nos desliguemos del espacio en el que estamos, claro, construyendo, haciendo vida, ¿no? Hacia allá vamos. Así que saludamos ese trabajo y qué lindo que viniera. Un abrazo para ti, para toda la Minca y esperemos que este no sea la única vez que nos veamos, nos escuchemos. Alina. Esperemos que así sea. Vanessa, también te invito para la Minca, no dejes de ir. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros siempre a la orden, siempre que quieras invitarnos, mira, siempre tendremos algo que decir porque la Minca está en constante movimiento. Mira, le agradecemos a José Manuel Armas que hizo posible este encuentro, quien me habló y me dijo, mira, yo invité a las panas de la Minca para que los conozcan, y ha sido, verdad, un gusto poder tenerte acá, así que mándales un saludo a todos los muchachos y muchachas que hacen posible este espacio. Sí, yo sé que nos están escuchando, muchachos minqueros, un abrazo a todos, los amo mucho, gracias José Manuel por la invitación. Y allá que la esperen con unas arepitas, ¿será? Sí, unas arepitas de plátano. Ah, oh, de plátano. Bueno, esperen allá a Lina que va corriendo a comerse unas arepitas de plátano, de yuca, de auyama, de batata. Que son buenas y fortalecen el organismo. Claro, bueno, deliciosa. Lina, muchas gracias por venir. Estábamos entonces con este trabajo lindo que está haciendo la Minca, un espacio también recuperado por estos compañeros y compañeras que creen en la revolución bolivariana, que creen en los procesos de paz, en la productividad y que también transforman desde las bases esta Venezuela, ¿no? Que necesita tanto cambio profundo para poder salir plenamente del neoliberalismo y del capitalismo que durante años nos invadió. Vamos a despedir entonces también a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, José Manuel Armas, que es el productor de este espacio. De este lado estuvo Vanessa Gutiérrez. Ya pronto Jessica Dos Santos vuelve también a acompañarnos. Y mientras tanto, y por si acaso, sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo y toda la programación que también usted puede seguir escuchando en la 98.5 FM aquí en Caracas y en todos sus diales a nivel nacional. Hasta mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.